Buenos días, estoy con Xevi Ramón de Triticum, que es una propuesta muy interesante de pan y a la vez a lo mejor un poco desconocida incluso para la gente panarra. Para empezar, porque él distribuye más a hostelería, aunque ya tiene un pequeño proyecto que nos lo hablará más adelante para venta al público, una cosa bastante, bastante ambiciosa y bastante chula. Pero yo creo que es muy interesante hablar con Xevi porque tiene unas ideas de cómo mezclar la tradición con la innovación, el papel de la tecnología en la artesanía, que nos puede aclarar e incluso matar mitos y abrir el horizonte del pan a mucha gente. Así que ya sin más rodeos, buenos días, Xevi. Buenos días. Quería preguntarte, ¿cómo has llegado a Triticum? Porque hemos estado viendo antes el obrador, que realmente es prodigio de la tecnología, es un prodigio de gente haciendo cosas, se ven manos, se ven masas madres por todos lados, pero ¿qué te llevó a Triticum? ¿Qué inspiraciones tuviste? O háblanos un poquitín, ¿cómo entiendes la tecnología? ¿Cómo entiendes el...? Bueno, lo primero de todo es agradeceros que hayáis venido a casa, porque me cuesta mucho salir de casa y cuando venís, pues la verdad es que de alguna manera a mí me gusta mostrar todo lo que estamos haciendo aquí dentro, ¿no? Y bueno, básicamente un poco... Esto viene dado un poco porque soy panadero de quinta generación, ¿vale? O sea, yo pienso un poco que por mis venas ya corría un poco pues la necesidad de tener algo propio en cuanto a panadería y sobre todo también a nivel empresarial, porque he sido bueno un mal estudiante y me hubiera gustado muchísimo pues tener por ejemplo la carrera de empresariales, ¿no? Porque el tema de las empresas pues siempre me ha fascinado y entiendo pues que bueno, pues que era un tema muy interesante para mí. Entonces he tenido la oportunidad de mezclar sin tener los estudios y un poco pues bueno, con más intuitivo y por ganas, pues mezclar mis dos grandes pasiones, que era el tema de la empresa y el tema de la panadería, ¿no? Entonces, bueno, esto empieza pues bueno, pues hace muchísimos años, en el año 92. Cuando yo acabo pues mis estudios, estoy en el gremio pues haciendo mi primer curso de iniciación a la panadería para intentar ver, mis padres me dijeron, a ver si te gusta, ¿no? Digo, bueno, pues sí, vamos a hacer un curso y si te gusta, pues vamos a tirar para adelante. Y bueno, a partir de ahí pues ha ido precipitando todo, he estado pues realmente he viajado muchísimo por todo el mundo, pues intentando ver nuevos conceptos de negocio. He tenido la gran oportunidad de trabajar en España pues con la industria, ¿de acuerdo? Que me ha permitido pues ver muchas maneras de trabajar, ¿no? Trabajábamos con empresas de harinas, trabajaba con empresas de maquinaria a nivel de fermentación controlada, a nivel de fermentos naturales, a nivel de líneas de producción, y he podido ver un abanico importante pues tanto en lo industrial como en lo artesanal, ¿de acuerdo? Entonces pienso pues que esto, y que tampoco me he puesto fronteras, ¿no? Esto es otra cosa muy importante, ¿no? O sea, cuando empiezas en cualquier oficio, lo bueno es, si tienes un negocio en casa, es no quedarte, ¿no? Es salir afuera, experimentar, ver, aprender, no tener la necesidad económica de cobrar a final de mes, sino que iba simplemente pues a hacer un stage, ¿no? Que es lo que hice yo cuando estaba en Francia, ¿no? He estado en Francia, en Alemania, en Portugal, en Italia, y en todos estos sitios pues yo trabajaba sin cobrar, y hacía pues en Francia he estado casi 3 años, iba un año, trabajaba sin cobrar, venía a España un año, cobraba, me ganaba un poco de dinero, me volví a ir a Francia, luego me fui a Alemania. Bueno, pues de alguna manera lo importante es viajar un poco y aprender un poco pues de todos estos países y de todos estos panaderos que hay a nivel nacional, que hay muchísimos y de buenos, pues intentar aprender al máximo, ¿no? Y bueno, un poco pues de ahí también vino la idea de que era muy importante pues de unir un poco estos dos conceptos, ¿no? No podíamos alejarnos de la industrialización que evidentemente existía en el mundo de la panadería, pero tampoco podíamos obviar el tema de la artesanía, porque cada vez más vuelve la artesanía, ¿no? Entonces, bueno, después de estar asesorando pues, a muchas empresas y a muchas, no solo en panadería, sino en industria de maquinaria, como os digo, pues bueno, vino la necesidad propia de montar un negocio. Entonces, pues bueno, me junto con Marc, que es mi socio, es la persona que se encarga más del tema comercial y del tema de visitar a los clientes y hacer todas las demostraciones, para montar una industria que es Triticum, ¿no? Y el propio nombre ya nos define muy bien qué se está haciendo en la empresa, ¿no? O sea, Triticum es trigo en latín. Entonces, lo que estábamos buscando era buscar cómo se hacía el pan antiguamente, pero elaborado de una manera lo más productiva posible, ¿no? Y es como habéis podido ver pues, en las instalaciones, donde pues la industrialización y la artesanía pues están en un hilo y que están muy, que no se sabe muy bien dónde estás, ¿vale? Otra de las cosas que para mí fueron fundamentales fueron pues todo el aprendizaje que yo hice a nivel de pastelería, ¿vale? Porque yo pues he estado pues en Francia, casi todos mis stages en Francia habían sido de pastelería. Había estado pues en los mejores obreros de Francia, casi en 3 estuve, un año en cada uno, haciendo pastelería, pues salado, bombones, mousses, hojaldre, croissant, etcétera, etcétera. Y entendía que cuando volvía a España la pastelería me ha enseñado mucho, me ha enseñado pues la limpieza, la organización, la mise en place, la importancia de una receta, la importancia de unas temperaturas, la importancia de una organización, la importancia de tener todo previsto en las cajas, del control total de todo. Esto en la alta pastelería existe, pero en la alta panadería pues parecía que no existía, ¿no? Entonces cuando yo llego a España después de tener pues todo este bagaje de formación, pues bueno, es el momento de decidir hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y entendemos de que en España pues hay grandes chocolateros, hay grandes pasteleros, pero a nivel de panadería pues realmente quedaba un poco cojo, ¿no? Y que se podía, y bueno, lo que pensé pues es que se podía aplicar muy fácilmente pues toda esta savoir-faire de Francia. Uh-huh. De la pastelería, porque la panadería francesa a veces también tampoco es tan como nos pensamos, intentar aplicarlo en la panadería nacional española. ¿Vale? ¿Tuviste que vencer muchas reticencias por el hecho de decir, yo voy a hacer un gran pan, artesanía, voy a utilizar masas madre, largas fermentaciones, pero va a ser un pan precocido, ultracongelado? ¿Hubo gente que te dijo? Bueno, yo también, sí que es verdad de que yo había estado de profesor del gremio de panadería durante muchísimos años y siempre había defendido pues el tema artesano y la artesanía, lo puro, y sí que es verdad que a alguien a lo mejor pues le chocó un poco pues el que Xavier Ramón se dedicara a hacer panes precocidos, pero la verdad es que viendo un poco, tampoco me importa mucho lo que piense la gente, sinceramente, mientras mi familia, mis amigos, mi gente y mi equipo piense que lo que estamos haciendo está bien, tampoco me escucho mucho lo que digan, porque pierdes más el tiempo que no tirar para adelante, ¿no? Entonces, pero bueno, yo tenía muy claro que el precocido era un concepto que estaba muy prostituido en cuanto a la calidad del producto en tal, y de alguna manera lo que intentamos hacer es un producto, como dices muy bien, con fermentos naturales, fermentaciones largas, parte de líneas ecológicas, tecnología puntera, pero que simplemente que en vez de estar 40 minutos en un horno, pues lo tengo 30 minutos. Lo ultracongelo con el mejor ultracongelador que entiendo yo que hay en el mercado y utilizo una red de distribución lo más buena posible, ¿sabes? Que no corte la cadena de frío y ya me ocupo yo de que no se corte, ¿vale? Y con este proceso de trabajo, ¿habéis tenido algún problema? ¿Hay algún pan, por ejemplo, que tú tenías una buena fórmula y que no haya sido posible por el proceso de trabajo, por la otra congelación, o al contrario, que te haya sorprendido y habías dicho, este pan se comporta fenomenal? Sí, bueno, básicamente, a ver, también es verdad que por la tipología de panes, es verdad que a lo mejor panes excesivamente abriochados, panes de mucho volumen y con mucha cantidad de grasa y azúcares, etcétera, pues es complicado porque son panes que se arrugan mucho más. Pero lo que sí que es verdad es que cuanto más rústico es el pan, más fácil es hacerlo en precocido, porque un pan rústico tiene una corteza mucho más espesa y en consecuencia pues hace que no se hunda cuando está precocido el producto, ¿no? Lo que sí que nos sorprendió pues es llegar a hacer panes que estamos haciendo a día de hoy de 2 kilos en precocido, cuando en escuela siempre te decían que para hacer la barra de 300 gramos en precocido se tenía que ir mucho con cuidado, se tenían que utilizar harinas distintas, se tenían que utilizar aditivos, que se tenía que cocer el pan antes, se tenía que cocer a 3/4 de fermentación o incluso un poco más joven para que aguantara. Bueno, pues yo me doy cuenta de que cuezo el pan cuando le toca, sin aditivos, con las mismas harinas que utilizaría para hacerlo en directo, y realmente nos sale un pan que yo considero que es muy digno y que realmente, pues bueno, que estamos, sabemos de nuestras mancanzas, sería en catalán, de nuestras faltas, y que constantemente, como habéis visto con el nuevo proyecto, pues yo entendía que en el tema del horno pues podíamos hacer mucho más, y lo que estamos haciendo es invertir mucho más en más tecnología a nivel de horno, más tecnología a nivel de obrador, e intentar hacer las cosas más fáciles, pero como se hacían antiguamente, o sea, con reposo, con tranquilidad, con amasadas lentas, con más harina ecológica, y bueno, intentar pues tirar para adelante. Sí, porque antes me contabas que habías empezado con pieza pequeña en un inicio, ¿no? Sí. Tal vez incluso por moda en hostelería. Sí, totalmente. Ahora ya es más pieza grande, ¿no? Bueno, más pieza grande tampoco, pero sí que es verdad que nosotros cuando empezamos en el negocio hace 6 años, pues de alguna manera la tendencia que se estaba acabando, pero nosotros entramos ahí, era la de pieza de 40 gramos, ¿vale? Hicimos un surtido pues de 15, 20 piezas de pieza pequeña y la verdad es que nos funcionó muy bien. Sí que es verdad pues que en cada momento te tienes que especializar cada vez un poco más. Yo no soy yo no soy de los empresarios que lo que quiero es hacer muchísima cantidad de producto, que antes te lo comentaba. Prefiero hacer 20 variedades que 50, pero hacerlas de coña. Entonces, pero lo que sí que entendíamos es de que el gramaje era importante para ir a buscar ciertos clientes, ¿no? Entonces, a lo que empezamos a hacer una producción muy pequeñita de piezas de 350 gramos, después pasamos a piezas de 700 gramos y ahora estamos en piezas casi de 2 kilos en precocido y ultracongelado, y que le hacemos piezas pues muy a medida para ciertos clientes. ¿Haces cosas exclusivas por encargo para un cliente? ¿Hay algo extraño que te hayan pedido un pan? No, bueno, ya te comenté también lo que has visto, pues por ejemplo el pan de algas, que es un pan muy interesante, que conjuntamente con una gente de Galicia pues estuvimos investigando todas las algas que tenían en su en su empresa, e hicimos toda una cata ciegas y nos dimos cuenta pues que, bueno, lo hicimos inicialmente pensando en un mercado que no nos ha funcionado, que era el mercado más de cocina japonesa, ¿de acuerdo? Porque entendíamos que había un gran boom de cocina japonesa y nos gustaba pues hacer algún pan de algas para este tipo de segmento, pero luego nos dimos cuenta que el restaurante japonés es muy purista y que de alguna manera pues encaja poco en su manera de trabajar. Pero lo que sí que es verdad es que hay muchos restaurantes enfocados al mar, ¿vale?, que sí que están aprovechando este producto, ¿no? Como puede ser pues Ángel León en Cádiz, que es una excelente persona y súper encarada en el mundo del mar y lo está utilizando. Quique da Costa nos hace una copa de algas también. Bueno, pero bueno, también tenemos muchos otros panes y muchas otras historias a medida para ciertos clientes, ¿no? No para todos, porque no lo podemos hacer para todos, pero sí que hay ciertos clientes que tenemos una afinidad personal y una amistad y que podemos hacer productos exclusivos, ¿no? En cuanto a vuestros clientes, entiendo, según me has explicado, que vosotros precocéis el pan y lo entregáis y hace falta un último toque de horno por su parte. Exacto. Esto os da muchos problemas, tenéis que hacer grandes controles. ¿Cómo controláis la calidad final en el momento en que vosotros no estáis allí para hornear? Este es uno de los problemas más grandes que tenemos, es cierto, pero lo que intentamos es hacer con Marc que haga una demostración exquisita, que se vea un producto bien cocido, un producto mal cocido, que haya una publicidad explicando qué pasa cuando un producto está mal cocido, y luego lo que intentamos hacer también es de vez en cuando ir a comer a alguno de estos restaurantes para ver si realmente la calidad del producto es buena. Y también tenemos marcado que mínimo cada 6 meses hacemos una visita a nuestros clientes sorpresa para ver un poco la calidad del producto que está haciendo. ¿Ha habido algún caso en el que hayáis tenido que retirar porque os han defraudado, por decirlo así? Bueno, sí que hay veces, más que retirar tampoco será el tema, pero sí que una vez estábamos comiendo en un restaurante y nos levantamos y nos pusimos en la cocina a cocer el pan y luego pues acabamos comiendo más tarde. Retirárselo tampoco, pero de alguna manera sí que estar un poco enfadado porque, bueno, hacerlos venir un poco a casa, que se den cuenta de todo lo que pasa en nuestra casa y de lo que intentamos hacer bien, y que realmente se den cuenta que para ellos, que es una simple tontería, que es cocer con una temperatura, con un tiempo, una humedad y unos utillajes óptimos, pues están rompiendo todo un trabajo, que sí que lo pagan y es suyo, pero de alguna manera están rompiendo todo un trabajo de mucha dedicación, ¿no? Pero bueno, también es verdad que cada vez más la sorpresa es de que cuecen mejor los productos, sobre todo cuando vas a restaurantes que te llaman ellos para conseguir un producto de calidad, y sobre todo en pieza de deluxe notas que lo cuecen muy muy bien, y a lo mejor donde ves que no lo cuecen también son pues en grandes caterings o en grandes hoteles, que un día está cociendo uno y otro día está cociendo otro, ¿vale? También es verdad que nosotros lo que hacemos es unos adhesivos que enganchamos en todos los hornos de nuestros clientes, donde ponen cómo se cuece, cómo se hace. Damos un DVD, que es un vídeo explicativo también, para enseñar cómo se cuecen y cómo se hacen nuestros productos, y bueno, y de alguna manera es un poco de control a nivel comercial. En cuanto a ingredientes, ¿qué proceso de selección tenéis? Porque me has enseñado una gama de harinas de Francia, harinas ecológicas, nacionales, un poquito, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo normalmente también soy un poco, no me gusta atender a comerciales en la empresa, yo siempre les digo lo mismo, déjame lo que tengas y cuando necesite algo ya nos ponemos a buscar y te llamaremos, ¿no? O sea, a mí me molesta mucho que me interrumpan a mí o a mi equipo para atender unas horas al día pues a alguien. Me sabe muy mal, ¿no? Pero bueno, yo sé perfectamente lo que quiero y lo voy a buscar, ¿no? Pero vía internet, vía todas las ferias que vamos, vía todos los amigos que tengo a nivel de Francia y de todo, pues cuando tengo algún problema los llamo. Yo pienso que ahí ellos me llaman a mí. O sea, yo pienso que en el tema del pan lo que sí que es muy bonito también es tener estas amistades, que cuando tienes un pequeño problema o tienes una necesidad llamas y te ayudas entre sí. Pero lo que sí que está muy claro es que para nosotros el tema de la materia prima es fundamental. Nosotros no miramos precios nunca miro ni el precio de compra, no lo miro. Después compararé, pero al principio no miro precios, lo primero que miro es calidad. Buscamos una aceituna pues que sea la mejor aceituna que hay en el mercado para nosotros, una harina la mejor, lo que sea, pero intentar que sea de una calidad lo más alta posible. Y en cuanto al, me has enseñado antes una flamante máquina de Laván, de, uh-huh, de masa madre líquida, sí. ¿Cómo la trabajáis? Me has dicho que casi exclusivamente la tenéis en líquido, pero sí, luego utilizáis una pequeña parte de madre, sí, en una, sólido. Una de las cosas que para mí son fundamentales es que en la empresa no se tire absolutamente nada. Lo que no quiere decir es de que coja una cosa que está en mal estado y la recicle, todo lo contrario. Lo que intento es, que para mí es fundamental, es trabajar con un fermento natural. Este fermento natural lo hicimos hace 5 años y lo refrescamos cada día. Entonces es muy sencillo, tenemos un fermento activo, superácido, y con un fermento natural, un fermento levén, lo que hacemos es controlar las temperaturas y los tiempos para tenerlo óptimo cada día. Uh-huh. Después, en todas las masas que nosotros tenemos sobrantes, lo que hacemos siempre es guardarlas en cubetas en los congeladores, ¿de acuerdo? Y el día antes de fabricar, por ejemplo, un pan de aceitunas, lo que hacemos es sacar toda la merma de aceitunas que teníamos del congelador, la dejamos 24 horas en la nevera, esta merma fermenta, nos aporta acidez y fuerza y la combinamos con el fermento natural. O sea, en consecuencia lo que hacemos es dar más gusto, más fuerza al producto final, y en consecuencia lo que hacemos también es evitar que haya masa que se vaya a la basura. O sea, todo se recicla y todo se autoalimenta. Si hay una pieza que no está en condiciones y se ve antes de entrar en el horno, se saca y se congela, y el día que se vuelve a hacer masa se entra en la amasadora. O sea, lo que intentamos siempre es que no entre en el horno algo que no esté en condiciones. Tú has podido ver que intentamos tener muchos controles de calidad, uno detrás de la línea, uno detrás cuando cortas antes de entrar al horno, otro al que está amasando, por las temperaturas, el gusto, etcétera, etcétera. Además, es un proceso muy largo porque tenéis fermentaciones de 18 horas. Sí, todo el pan que entra aquí tiene primero una fermentación, tiene un fermento natural de 24 horas, después tiene un amasado, tiene una fermentación en bloque entre 4 y 5 horas, depende del tipo de pieza, luego tiene una fermentación de 18 horas en producto formado y en telas o en latas, depende del producto que sea, y luego siempre lo precocemos, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que has visto un poco también es un poco pues el inicio de nuestro obrador, que ahora lo tenemos un poco mezclado, como has visto las nuevas instalaciones es para dividir mucho mejor, para ser más productivo de lo que es la pieza pequeña y lo que es la pieza grande, ¿de acuerdo? Que para nosotros es fundamental. Como vais a ver, constantemente me repito en la productividad, me repito en el concepto de la limpieza, me repito en todos estos conceptos que para mí son fundamentales y básicos para luego empezar a trabajar. Todo es una cadena. Si el producto es de muy buena calidad, tiene que ir para adelante y para detrás. Todos los conceptos tienen que ser de calidad y de orden. ¿El agua, por ejemplo? ¿Tenéis alguna manera de almacenarla, de tratarla? No, yo en el agua exclusivamente lo que hago es la enfrío. Nosotros hicimos un análisis del agua cuando empezamos, vimos que era un agua correcta, ni mejor ni peor. Yo pienso que hay otros factores. Pienso que el agua a lo mejor es un factor que puede mejorar la calidad del producto, no lo niego, pero pienso que hay muchos otros factores que influyen mucho más directamente, como puede ser evidentemente la materia prima, esto es evidente, pero cómo es el tipo de amasado y el tiempo de amasado, súper, súper importante. La temperatura del agua, súper, súper importante. Las fermentaciones que tú le das en bloque, en pieza, el cómo formas el producto, en qué tipo de horno lo cueces. Pienso que hay muchos parámetros antes que influyen mucho más, o sea, o las temperaturas, la humedad que tienes en la cámara de fermentación controlada. O sea, hay muchas cosas que influyen antes que el agua. Yo estoy de acuerdo porque siempre históricamente lo he leído y lo he visto, que el agua, y es una evidencia, es un ingrediente muy importante en el pan y seguro que tiene una influencia, pero personalmente yo ahora estoy dedicando mis esfuerzos en muchos otros puntos que no en el agua. Uh-huh. ¿Vale? En cuanto, por ejemplo, a la gente que trabaja aquí, los panaderos, uh-huh, me has hecho un comentario antes, me parecía muy interesante, que realmente no te gusta coger panaderos, lo que te gusta formarlos. Sí, sí, porque también tenemos, bueno, nuestra empresa es una empresa pues muy joven, que hace 5 años que está en el mercado, es una empresa, bueno, pues que está dirigida por mí, que soy una persona que viene de escuela, que he estado 6 años pues dando cursos de formación, tanto a aprendices como a gente de reciclaje, y de alguna manera lo que yo quería en mi negocio, mi negocio está súper estudiado en cuanto a recetas, tiempos, temperaturas, y yo no necesito a un panadero que nos venga a imponer alguna manera de trabajar. Prefiero pues coger a gente joven de la calle, muchas veces de escuelas de panadería que acaban de salir de aprendiz, que se les puede dar una oportunidad, que cada día es muy complicado pues tener una oportunidad de trabajo y de formación en una empresa, y prefiero yo formarlos y educarlos de la manera que a mí me han formado y me han educado, ¿no? Desde la base, desde abajo, empezando por limpiar latas, empezando para empaquetar cajas y acabando por estar funiendo o estar cociendo con pala en el horno, ¿no? O sea, un poco nosotros... Siempre digo lo mismo a mi gente, yo prefiero fichar a Messi que a Cristiano Ronaldo. Para mí es fundamental que la persona que llegue a ser encargado de esta empresa ha sido porque ha pasado desde la base, se ha machacado horas, ha trabajado, y es lo que ha pasado con Balta, ¿no? Y a mí me importa más pues esto, pues tener a gente de la cantera, que no ir a buscar un panadero estrella por ahí, meterlo aquí dentro y romper toda la línea de mi línea de trabajo en este negocio, ¿no? O sea, y todos van creciendo con mi manera de trabajar, con mi manera de entender la vida, mi manera de entender la panadería, y bueno, es un poco mi estilo de negocio, ¿eh? Prefiero trabajar así. De alguna manera he tenido muchísimas oportunidades para traer a panaderos franceses, ¿de acuerdo? Y lo que me he dado cuenta también es de que es un error, ¿no? O sea, a nosotros nos vienen de vez en cuando a hacer cursos y stages y todo, porque me gusta que estén formados y que vean a gente trabajar profesional, pero también me he dado cuenta cuando he estado en Francia que cuando he estado en una casa que había un gran pastelero, la pastelería estaba arriba del todo, me he ido 2 años después a esa misma pastelería que ese pastelero ya no está, y está abajo del todo, y esto es lo que yo no quiero con mi negocio. Soy una persona hiper estricta y hiper regular de ir creciendo décima a décima. Mi intención no es llegar a coger a un crack de Francia, meterlo aquí, que la empresa sea un 10 y que cuando se vaya pase a ser un 4, sino que se impregne, que se impregne, que la gente sea de aquí, que sea cerca, que sea del pueblo, que aprendan un oficio, una manera de trabajar. Yo siempre les digo lo mismo, o sea, ahora estáis aquí, mañana no sé dónde estaréis, pero como mínimo lo que quiero que os llevéis de aquí es la buena sensación de la limpieza, del orden, de la organización, del pensar, del estudiar, del hacer las cosas bien hechas, del ser educado. Yo exijo a cada persona cuando entra aquí a trabajar, yo entro y doy la mano y un beso a las chicas y la mano y buenos días a todo el mundo, es lo que me han enseñado a mí en Francia. Yo exijo que cada uno, cuando entra en mi casa, lo haga. Se lo puede llevar o no se lo puede llevar, me da igual, pero es que se empieza por aquí, se empieza por el compañerismo. Aquí no somos individuales, sino que somos un equipo. Si alguien un día le hace falta algo, pues si somos un equipo el otro lo ayudará. Si vas por individual, no, a mí me toca solo la amasadora o a mí me toca solo lo otro, no, esto es un equipo, y tenerlo muy claro. Por aquí han pasado gente que no ha seguido esta filosofía y han durado lo que han durado, pero bueno, y cuando se ha ido, yo de buen rollo le he pagado lo que tenía que pagar, no pasa nada, pero tú tienes una filosofía y yo tengo otra, y no pasa nada, y vamos a continuar la vida, y si has aprendido algo aquí de coña, y si no, pues bueno, esto ya, tu clase, puedes venir cuando quieras a visitarnos, pero no sigues las pautas. ¿Cómo es un día de Xevi Ramón en Triticum? Un día típico. ¿Un día típico? ¿Qué típico que haces? Bueno, yo siempre entro, saludo a todo el mundo, miro lo que se ha vendido, entro a ver cómo están los panes, miro todo el tema de los panes, etcétera, etcétera, me reúno con Francina. ¿Cómo están los panes? ¿La fermentación o en las cámaras? Todo, bueno, en todo, haces un vistazo rápido porque es pequeño. O sea, bueno, tú me has dicho que era muy grande, pero yo lo veo pequeñito, ¿no? Yo entro, pues miro la materia prima, cómo está, entro, miro el pan, cómo se está haciendo. Bueno, básicamente cómo se está amasando, porque cuando entro se está amasando. Miro también cómo se está cociendo, si está bien cocido, si el pan sale con greña, no sale con greña. Hablo con los encargados a ver si ha habido algún problema o ha habido alguna historia. Vuelvo a entrar al despacho, hago 5, 10, 15 llamadas, porque ahora estoy con el nuevo proyecto de la nueva, del nuevo obrador, y evidentemente entre ingenieros, electricistas, el del horno, el de la puesta en marcha, el de no sé qué, tengo 50.000 temas que solucionar y soy yo el que los tengo que solucionar. Me reúno con Karen para todo el tema de imagen, cómo está yendo, con Marcé, con el tema de impagados, con el tema este, y luego ya cuando son más o menos las 11, 12, entro ya en el obrador, porque ya es cuando estamos formando todo el tema de chuscos, pieza grande, y me gusta estar formando todo el tema este. Sobre metes las manos en harina, metes las manos en la masa. A partir de las 11, 12, yo te hablo hasta las 11, 12 y luego ya a las 12 entro hasta las 3, porque es cuando ya las masas han reposado, estamos dividiendo y todo tema de Deluxe entro yo a formarlo y hacerlo. Deluxe es la pieza grande, ¿eh? Toda la pieza grande estoy yo con Balta y con alguien que nos ayuda y siempre la hacemos cada día los tres juntos. Y bueno, y aparte de todo esto, pues también, pues, bueno, y esto hasta las 3, luego normalmente a las 3, 3 y media me voy a comer algo. Y normalmente, como ahora tenemos un turno de tarde, paso por aquí a ver cómo va todo, o estamos comprando moldes, o con recetas, o llamando a proveedores. Bueno, esto es lo normal. Normalmente mi día a día es un poco esta rutina, ¿no? Sí. Y hay una cosa que quería preguntarte, porque tú participaste con otros panaderos en el Pan Forum el año pasado en Madrid, y hubo una cosa que yo creo que la mayoría de asistentes vio, y es que en una mesa redonda inaugural, todos los panaderos eran catalanes. Sí. Entonces, yo he hablado con otra gente, es un comentario, ¿qué sucede? Barcelona, Cataluña, parece que es como que va tirando del carro, está saliendo pues desde gente como tú, gente joven, Xavi Barriga, Anabel Solá, Daniel Jordá, parece como... ¿Esto tú a qué lo achacas, si es que lo achacas algo? ¿Es una cuestión de cultura, bueno, de exigencia de los clientes, formación o de formación? No, yo lo que pienso es que en el tema de la panadería, históricamente siempre ha sido esto, o sea, siempre yo pienso que Cataluña ha sido un poco el motor de la tendencia a nivel nacional, ¿no? O sea, sea por el espíritu que tienen, sea por lo que dices tú del tipo de cliente que se tiene, sea porque la proximidad con Francia es mucho más próxima, sea porque, no, no sé, exactamente tampoco lo sé muy bien. Yo también pienso que ha sido un poco casualidad, ¿vale? Pues que las figuras que tú me acabas de hablar, pues bueno, Xavi, yo estuve trabajando con él al principio de todo, cuando él trabajaba en la Escuela de Barcelona, yo estaba, o sea, Ana, si te fijas, todos tenemos la misma edad, sí, más o menos. Sí, sí, o sea, Xavi joven, a lo mejor realmente tiene un par o tres de años más que yo, Ana no sé si tiene un par o tres de años menos que yo, yo estoy por ahí, Daniel Jordá está por ahí también. Bueno, yo lo que pienso es de que al fin y al cabo hay una inquietud en volver a lo de antes. Si te fijas, todos de los que estás hablando somos hijos de panaderos. De alguna manera hemos visto cómo han sufrido en nuestras casas el mundo de la panadería, el trabajar tantas horas, el ver cómo ha ido evolucionando el mercado. Los tres, o al menos con Xavi sí que comparto, pues el hecho de que hemos estado en formación durante muchos años dando formación. Xavi también ha estado muchos años asesorando a empresas, de alguna manera también le ha permitido ver muchas más cosas de las que otra persona ha podido ver. También yo personalmente me he puesto en un mundo como es la gastronomía, que me ha permitido hacer cosas que a lo mejor una tienda no las podría hacer. Daniel Jordá también, Ana, porque es una artista. Si te fijas, todas estas personas básicamente han viajado mucho, han estado muchos años pues en Francia, en Italia, en Alemania, viendo, observando, y de alguna manera, pues bueno, ha llegado el momento también, casualidad, de que a lo mejor nos ha encontrado en un momento de mucha potencia a nivel personal y creativa, en un momento en el que el pan pues ha tenido un resurgir, ¿no? Porque también de alguna manera, pues a lo mejor hacías este tipo de pan hace 15 años y no lo entendía nada, ¿sabes? O eran cuatro los que lo entendían, y ahora parece pues que todo, los últimos 5 o 6 años, pues no solo en el pan, yo pienso que en la dieta, en cualquier tipo de comida, pues de alguna manera se ha ido pues especializando más, y de alguna manera pues el pan ha sido uno más, y el pan pues tenía una calidad tan baja de los últimos años que el que lo ha hecho un poco bien pues enseguida sobresale. Sí. De hecho, en este sentido, en este resurgir del pan, que parece que es donde estamos y estamos intentando transmitir la idea de buen pan, ¿cuál crees que sería el quiz precisamente? Esa idea de viajar, abrir a otros sitios, ¿o dónde crees que yo siempre ahí? he pensado lo mismo, o sea, tú puedes viajar muchísimo y debes viajar muchísimo, debes de salir mucho de tu negocio. Ver tu negocio desde fuera o desde dentro cambia muchísimo, ¿de acuerdo? Es muy importante también el hecho de que cuando sales fuera no puedes ir a imitar lo que están haciendo fuera, porque muchos productos no se entienden. O sea, lo que yo siempre digo es, aprovecha las tecnologías o el saber hacer de esta gente para mejorar los productos que están acostumbrados a comer aquí en España. O sea, difícilmente tú puedes hacer un pan alemán y que la gente le guste en volumen, o puedes hacer ciertos productos que a lo mejor en el norte de Europa se aceptan y aquí en el sur de Europa no se aceptan. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender mucho de esta gente para mejorar lo que nosotros hacemos. ¿no? Un poco esta sería la línea en la que a mí me gusta pues trabajar, ¿no? Es el salir para aprender, para aprovechar, no copiar, sino aprovechar pues conceptos. Pero me comentabas antes incluso que realmente a ti no te gusta ver panaderías, no. O copiar inspiración de panaderías. No, sobre todo en cuanto a diseño y producto. A mí prefiero irme y encerrarme con un tío que hace trigos o que hace muebles o que hace, sí, cualquier otra cosa. Yo, bueno, eso es te lo comentaba con el tema de la tienda, ¿no? Un poco. Tenemos a Karen ahora que está dirigiendo un poco todo el tema de la tienda, y una de las exigencias que yo le he dicho es no quiero que entres en ninguna tienda de pan, sí. ¿Vale? O sea, vamos a tener muchísimos errores, seguro, pero como mínimo va a ser una apuesta un poco distinta, y que lo que va a hacer, pienso yo, va a ser que, bueno, pues que todos tengamos una visión nueva de lo que nosotros entendemos como una panadería de hoy, ¿no? Sí, y acercar al público, ya no hostelería, sino algo más que pan, hombre, ¿no? Por lo que he visto. Sí, totalmente. Bueno, yo te lo comentaba también, de que para mí pues era un poco desilusionante el hecho de intentar fabricar un muy buen pan, fabricar un pan de muchísima calidad, y como es precocido y se va pues a restaurantes de lujo, pues me pierdo el hecho de que cuando el comensal se lo come, que cruje, el comentario que hace. Entonces, para nosotros es una ilusión el hecho de montar este primero, no, es que tampoco le quiero llamar tienda, porque va a ser como un showroom del pan, tampoco sé muy bien lo que va a ser, porque lo estamos creando ahora, pero lo que sí que tengo muy claro es para divulgar un poco la cultura del pan y ver y escuchar comentarios de los clientes, ¿no? Es un poco la necesidad personal de ver esto. Me comentabas incluso que vais a dar cursos, sí. Que vais a tener una labor formativa, sí. Dietética. Sí, ¿no? Nuestra intención en esta planta piloto básicamente es dar a conocer el mundo del pan y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? O sea, queremos pues que las mamás pues aprendan pues a valorar un producto, que sepan las ventajas nutricionales para sus hijos, que aprendan a hacer bocadillos creativos, que a la vez puedan aprender pues a ciertas necesidades de hábitos de alimentación, a, bueno, intentar pues a darle dos vueltas más, y que no sea simplemente una tienda de pan, sino que sea una tienda de formación de cultura del pan en cuanto a pues a 1000 productos que se pueden hacer con ellos. Y ya acabando, para la gente que hace pan en casa, ¿qué consejo fundamental le darías para hacer un buen pan? Si tuvieras, bueno, que decirle un consejo. La paciencia. Paciencia, ¿no? Sí, la paciencia, yo lo tengo clarísimo, es fundamental. Yo pienso que es el pesar bien los ingredientes, fundamental, escoger una buena harina, fundamental, pesar bien los ingredientes, empezar a investigar el mundo del fermento natural, que es formidable y es alucinante, sí. el entrar en este mundo, y luego tener paciencia y no tener prisa para hacerlo. Dar una larga fermentación, si puede ser en nevera de 24 horas, perfecto. Cocerlo siempre en un horno de aire, y que si tienes un poco de una piedra que la puedes meter dentro y lo puedes cocer encima de la piedra, muchísimo mejor. Pero bueno, yo me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, con el tema de Panforum, por la gran aceptación que había, por cómo conocían el mundo del pan, y mi gran sorpresa fue que se hiciera en Madrid también, ¿no? Que dices, ostras, todo se está moviendo en Cataluña, y estoy súper contento pues de que tanto tú, Iván, como marca, pues que de alguna manera pues organizara este evento tan importante que fue en Madrid para el tema del pan, sobre todo a nivel amateur, y que bueno, y que yo encantadísimo de poder participar y de poder poner mi granito de arena. Y como última pregunta, ¿cuál es tu pan o tu panadería favorita? ¿O el pan más rico que hayas tomado? Algo que se te haya quedado. Mi panadería favorita ahora mismo en Barcelona es Belsolar. Belsolar Baluar, ¿no? Sí. El horno Baluar, sí. Sí. ¿Por alguno de sus panes en especial o por...? Yo estoy enamorado de esta chica profesionalmente. Sí, porque es una chica encantadora, es una chica súper sencilla, es una chica que ha sabido crear un concepto distinto de panadería, que hace un producto exquisito y que lo presenta y te lo da de una manera muy distinta, y por esto me gusta mucho. Y luego, bueno, en Francia, pues te podría... En Francia tengo amigos, muy buenos amigos, y la verdad es que también hay sitios súper interesantes de visitar. He estado en Alemania hace un mes y flipé con un concepto que vi también muy, muy, muy, muy chulo. Yo pienso que sitios interesantes hay en muchos sitios, muchos, y que hay mucha gente que hace muy buen pan, pero al no tener pues tanta publicidad o pues queda un poco, pero que hay mucha gente que hace cosas muy bien hechas y que poco a poco, gracias pues bueno, también al cliente que se está autoeducando y que está exigiendo productos de mejor calidad, pues nos motiva a los panaderos a intentar hacer cosas distintas, ¿no? O sea, yo recuperar el tema del pan a corte es una ilusión, ¿no? Lo que te he enseñado antes de los moldes, ¿no? O sea, para mí es fundamental recuperar todo esto, ¿vale? Para intentar pues tener un producto de máxima calidad. O sea, la premisa de esta empresa y de mía personal es que la calidad está por encima de todo, del rendimiento, de todo. Y luego a partir de ahí cae todo lo demás. Pero lo primero es la calidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Iván. Muchas gracias.